Cuidado, y aquí entramos a lo más interesante. Cuidado con amistades y noviazgos pasionales. ¿Y eso qué es? Me llama una señora y me dice: padre, estoy hasta acá del noviazgo de mi hija. ¿Por qué? Padre, es un noviazgo de sillonazo. ¿Y qué es un noviazgo de sillonazo? 2 horas, padre, todas las tardes, los dos tirados en un sillón, sobándose, rascándose, acariciándose, masajeándose y tocándose. Jóvenes, niñas, ¿son ustedes de los que les gusta tocar, sobar, acariciar y masajear? Cómprense un gatito. Cómprate un gatito y ráscale toda la tarde todo lo que puedas, hasta que se le caiga el pelo al tío. Ráscale por arriba y por abajo, no trae consecuencias. ¿Tú crees que puedes estar tocando y sobando a un hombre, a una mujer, y no pasa nada? Pero por supuesto que pasa. Consecuencias inmediatas. Mira, esto no está ni en la Biblia, ni en el catecismo, ni nada. Esto es antropología pura. El cuerpo cada día pide más. El cuerpo cada día pide más. ¿A qué me refiero? Antes de decirte a qué me refiero, mira la preguntota que me hacen. Padre, ¿cuál es la edad del noviazgo? Me están distrayendo aquí adelante desde hace un ratito. Me están distrayendo aquí adelante desde hace un ratito. Platicamos al salir, ¿ok? ¿Cuál es la edad del noviazgo? Yo siempre respondo, de los 18 años en adelante. Padre, ¿cómo cree? Hoy se comienza a los 14 años. Por mí, puedes comenzar desde los 9, después de la primera comunión. ¿Y para qué? ¿Qué haces con un chango de 15 años, con una mona de 16 años, los dos ahí en la calle de mano sudada? Cada vez que se la sueltan tienen que hacer así. ¿Qué tienes que ofrecerle a un hombre, a una mujer de 15, 16 años? Meterse en líos y en rollos. La vida tiene etapas, ¿eh? Y cada etapa es maravillosa. Todos tenemos derecho de ser bebés. ¿Y qué hace un bebé? Juguetitos, sonajitas. Todos tenemos derecho de ser niños. Patines, triciclos, pelotitas. ¡Qué maravilla! Todos fuimos adolescentes. Aquí hay mucha gente de 12 a 18 años. ¿Sabes qué eres? Un adolescente. Adolescente no significa idiota. Hay mucha gente que le choca que le digan adolescente. Pues, ¿cómo quieres que te diga? Imagínense que pasa un bebé gateando ahorita aquí. Yo digo, sácame a este bebé. Y el bebé se voltea y me dice, a mí nadie me llama bebé. Pues, ¿qué eres? Sáquenme a esta niña. A mí nadie me llama niña. ¿Qué eres? Si algún día te ha pasado por la cabeza que yo no soy un adolescente. ¿Qué eres? Eres un adolescente. A los 18 años comienzas a ser un joven y es maravillosa cada etapa. ¿Sabes para qué es la adolescencia? Conoce, estudia, platica, diviértete, aprende idiomas, toca guitarra, música, piano, flauta, conoce países, métete a internet sanamente, investiga el mundo, crece. Esta etapa no vuelve. No vine a decirte hoy, no salgas con nadie. Al contrario, sal con todos, sal con todas, baila con todas y con todos, conoce caracteres. ¿Cómo se te ocurre ponerte de novia, de novio, de un tío de 15 años? Ya soy tuya, soy tuyo. No me digas. De los 18 en adelante. ¿Por qué 18? 18 entras a la universidad, ya comenzaste a hacer opciones en tu vida. Hasta preparatoria todos hacemos más o menos lo mismo. Llega a la universidad, quiero ser médico, abogado, arquitecto, ingeniero, psicóloga. Ya comencé a hacer opciones. Mi cerebro, esto no te lo digo yo, te lo dice la ciencia. Mi cerebro se termina de formar más o menos a los 18. En Estados Unidos dicen 21. ¿Por qué crees que en Estados Unidos nadie se puede tomar una cerveza? Una mugrosa cerveza. No te la puedes tomar antes de los 21. Tu cerebro no se ha terminado de formar. Si no se ha terminado de formar para tomarse una cerveza, ¿ya está preparado tu cerebro para el amor? Déjate de historias y vive tu vida. Te voy a decir cuál es el problema. Hoy la mujer estudia, hace 60 años no. Las mujeres eran enfermeras, secretarias, ayudantes de limpieza, qué sé yo, hace muchos años. Hoy la mujer estudia y trabaja y no podemos dar marcha atrás. ¡Qué bueno que estudie! ¡Qué bueno que se prepare! ¡Qué bueno que ofrezca a la sociedad el genio femenino! Por tanto, ¿de qué edad se va a casar? 23, 25, 27, depende de qué estudie. Antes, mi mamá se casó de 19, mi abuelita 16. Sí, hace 70 años. Hoy la mujer trabaja y estudia. Por tanto, te vas a casar de 25. Genial. Ponte de novio o de novia desde los 15, 16 años. ¿Tú crees que puedes estarle tocando a tu novia de los 16 a los 24? 8 años. Solamente los cachetes. ¿Se los vas a dejar de bulldog? Va a llegar a la boda como mastín, echando baba así por todas partes. De una vez cómprale bozal y collar. El cuerpo cada día pide más. Se comienza con los cachetitos. Me encanta tu naricita. Qué precioso pelo. Qué bonitos ojos. Qué maravilla de espalda. Me encanta tu cintura. Cuando me doy cuenta, ya tengo derechos. Ya te puedo dar una nalgada. ¿Por qué? Porque soy tu novio. Eres mi novia. Ya nos podemos tocar. Maravillosa definición de noviazgo. Cuando ya nos podemos tocar. Eso es el noviazgo. Noviazgo es conocer a una persona cuando ya puedes ofrecerle algo. Me gustaría compartir contigo la vida. Imagínense, el cuerpo cada día pide más. Me dice una niña de 17 años. Padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado sentarse en las piernas del novio o de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado. Intuyo que puede haber malas intenciones y malos deseos, pero solamente lo sabes tú en tu conciencia. Lo que sí te puedo decir es que es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Por qué peligrosísimo? Porque el cuerpo cada día pide más. Imagínate qué bonita escena. Un sofá de estos largos. El novio sentado aquí en la esquinita. La novia acostada a lo largo con la cabeza en las piernas del novio. Tiernísimos los dos. Oyendo musiquita. El novio comienza primero solo peinándole las cejas. Tierno el tío. Después le saca punta a la nariz. Le mete los dedos en los oídos. Tierno el tío. Le jala los párpados. Juega con sus labios. De pronto, la novia oye cómo el novio le dice: ¿puedo poner mi mano en tu corazón? Ternura de muchacho, ternura de mujer. ¿Qué corazón tan grande tienes para quererte mejor, Caperucita? Todo comenzó con los ojitos, con la naricita, con los cachetitos. Pero yo no puedo estarte tocando durante 8 años los cachetes. Soy hombre, soy mujer, no somos de madera, a menos que tu novio sea Pinocho. El cuerpo cada día pide más. Déjate de historias y ponte de novio, de novia, serio. De los 18 años en adelante, el otro día fui a una cena, qué horror. Estoy en la mesa, el papá, la mamá y yo, y de pronto baja la escalera una tía de 15 años, muy guapa, muy bien vestida, unos tacones de este tamaño, y ya toda pintada. Yo casi le pego un letrero en la espalda. Cuidado, pintura fresca, no tocar. Comercial, niñas, dejen la pintura para las señoras. Ustedes hasta los 20 años se ven preciosas con agüita y jabón. Deja la pintura para las señoras grandes. Ustedes, agüita y jabón. Y desodorante, si quieres. La pintura es para las grandes, pero bueno, no vine a hablar de modas, cierro paréntesis. Baja la tía esta y le digo: hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cenas con nosotros? No, padre, voy a salir. Ah, qué bueno, ¿a dónde vas? A una fiesta. Ah, qué bien, ¿vas a bailar? No, no puedo. ¿Por qué no puedes? 15 años, ¿eh? Es que mi novio está en la finca de sus papás desde hace 15 días y pues no, no puedo salir con otro, no le puedo ser infiel. Yo dije, ¿qué? A los 15 años ya tienes problemas de fidelidad e infidelidad. Te vas a casar de 25, 26 y ahora sí, no te quiero ver con nadie. Eres mi mujer, eres mi marido, ¿cómo se te ocurre ir a bailar con otra persona? Pero tienes 15 años, baila con todos y baila con todas. No, a los 15 años ya eres mía. Me tienes que pedir permiso para irte a tomar un café con otra persona. ¿De qué estamos hablando? Qué curioso, me encuentro adolescentes de 45 años, ya casados, con 5 hijitos, que quieren ir a bailar con una amiga. Pero espérate, para eso era cuando tenías de los 12 a los 18. Ahora estás casado o casada. Ahora sí, no existe nadie más que esta. ¿Por qué te pusiste de novia, de novio a los 15? Jóvenes, hay una cantidad de gente haciendo todo al revés. El cuerpo cada día pide más. ¿Qué significa? Digo, noviazgos pasionales. ¿Qué significa esto? Ahorita hace frío. Espérate que venga el calorcito. Niñas, ¿cómo se visten? ¿Sales a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso? Pero no quiero que se fije en eso. ¿En qué quieres que se fije? ¿Te la pusiste tú o no te la puse yo? Un escotazo. ¡Qué vergüenza conquistar a una mujer porque soy el dueño de este edificio! ¡Qué vergüenza conquistar a un hombre porque tengo una pierna, un escote, no sé cómo! ¡Qué vergüenza! Enamórate de una sonrisa, de una mirada, de un corazón, de un diálogo, de una capacidad de comprensión, de ternura, de una capacidad de perdón, qué sé yo. No de unas piernas, un escote, en fin, de un carro. Ah, mira, ¿de qué te enamoras? Cuidado. Noviazgos pasionales. Invitas a tu novio, a tus amigas y amigos a la playa, al río, a una piscina. Te pones un bikini de esos que no sé si los doblas bien, caben en una cajita de cerillos. Pero no quiero que se fije en eso. Te lo pusiste tú. ¿Qué mensaje estás mandando? Yo no me escandalizo de nada. Viví en Italia 15 años, en Francia un año, en España 6 años. ¿Sabes lo que he visto en las playas de allá? Los años 60, toda la gente con traje de baño completo, hasta los hombres con dos tirantes aquí. Horribles. 70, nació el bikini. 80, monokini. 90, sinkini. ¡Ah, qué maravilla, padre! ¿Dónde están esas playas? ¿Para qué quieres ir? ¿Tú crees que de ahí sale un matrimonio bonito, una familia estable? El otro día me dijo una señora, padre, ya existe el triquini. ¿Triquini? ¿Y eso qué es? Tres piezas. Yo tratando de imaginármelo, me dice, no le batalle, padre. Yo le digo, ¿cuáles son? Gorro, chanclas y lentes. ¡Qué maravilla de traje de baño! Noviazgos pasionales. Viene un tío y me dice, 18 años, padre, ¿puedo bailar con mi novia así de cachetito? Los dos bien rico. Yo, depende. ¿Depende de qué? De tres cosas. Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde sujete el sujeto a la sujeta. Lo que menos me interesa son los cachetitos. Mira, yo fui director de un colegio en Colombia. Me encantó trabajar ahí. Los colombianos traen la música por dentro, son buenísimas gentes. Pero un día me pasó una cosa increíble. Llega una delegación a mi despacho de 5, 7, 10 chicos y chicas de prepa, es decir, de 15 a 18 años. Padre, en la próxima kermés del colegio, dentro de un mes, queremos discoteca. Yo dije, no, sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que no, no va a haber discoteca. Me convencieron, ok, pongamos una discoteca en el patio. En un patio como este, una bola de cristal, música, luces, todo. Yo puse la primera canción. YMCA. Casi me matan. Me dijeron, padre, esos tíos ya se murieron, quite eso. pusieron su música, salieron a bailar, abuelos, papás, niños de kinder, secundaria. Precioso, el gusanito, el trenecito, todo genial. Nos estábamos divirtiendo, yo estaba ahí. De pronto los adultos se cansan, se fueron al restaurante. Los niños chiquitos se fueron a jugar, yo me fui con los adultos a tomar un café. Se quedaron de 14 a 18 años. Dejé pasar una hora y regreso a ver cómo va mi discoteca, nada más para que no vaya a haber un pleito o algo. Llego ahí. Qué guay MCA ni qué historias. Quitaron mi música y pusieron reggaetón. Y todo el mundo bailando el sándwich. Dos tíos con una mujer en medio, dos mujeres con un tío en medio. Ahí no se sabía dónde comenzaba el jamón y dónde el queso. Todos fundiditos, sabroso. Ustedes dirán, padre, ¡qué maravilla! El lunes viene a mi despacho un tío de 17 años y me dice, padre, ¿conoce a fulanita? Claro que la conozco, soy el director, conozco a todas mis alumnas. Padre, qué mujer tan sucia. No, espérame. A mí no me hablas así de nadie. Padre, se lo repito, qué mujer tan sucia. Yo dije, ¿qué pasó? Padre, qué manera de aventarse, de ofrecerse, de tocarme, de sobarme, de embarrarse. Yo pensé que yo era el único, ya le pregunté a cuatro amigos, a todos nos pasó lo mismo. Yo quería retenerla en el colegio, un colegio de valores, se tuvo que ir, todo el mundo la llamaba la mantequilla por resbalosa. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Yo no te puedo apodar a ti la mantequilla nada más porque se me ocurrió. Le supliqué a esta tía, no te vayas, te vamos a ayudar en este colegio, hay muchos valores. No, padre, todo el día hablan de mí. Cometiste un error, ok, vete a otro sitio, comienza vida nueva. ¿Y cómo se te ocurre hacer una barbaridad? No llegó ni siquiera un acto sexual, ni mucho menos. Resbalosa, resbalosa. Noviazgos y amistades pasionales.